Una patada. Una patada. Una patada. Una patada. Caga por el culo y se le rompe el sol para construir la gran torre de marfil donde vive una patada, una patada, una patada para gritar.